Un, dos, tres. Veintiuno de octubre de 2006. Eres el ser más culpable e inmoral. La casa en silencio, en soledad. Tres años de amor rendido a sus pies, tendrás que escribir el final de este cuento, tu mirada tan sucia como un vertedero. Sal de su vida, sal alegría, no hagas más daño a quien todo te dio. No volverá, esta vez no. Perdiste la llave de su corazón. 21 de octubre de 2006. La costumbre hizo bajar la intensidad. Esta noche no estará a la hora de cenar. Tres años de amor rendido a sus pies. Ahora tu jaima vacía es todo el desierto. Simplemente eres un hombre enfermo. Sal de su vida, sal alegría, no hagas más daño a quien todo te dio. No volverá, esta vez no. Perdiste la llave de su corazón. Octubre de 2006, ojo por ojo, diente por diente, lo que mereciste es lo que tienes. Tres años de amor rendido a sus pies, el beso de Judas al amanecer, condena de pena y corona en la sien. Y sal de su vida, sal alegría, no hagas más daño a quien todo te dio. No volverá, esta vez no. Perdiste la llave de su corazón.